Les leo una frase de Gonzalo Chávez. Gonzalo Chávez, titular de la CGT en la Resistencia durante la dictadura, hombre de la Resistencia en sí mismo y, bueno, familiar de dos asesinados del Movimiento Nacional. Gonzalo dice: nosotros en los 70 teníamos un gran error sobre los criterios ideológicos y decíamos que la ideología abarcaba a la cultura. Después nos dimos cuenta que no era así. Las ideologías son temporales, tienen un tiempo. En cambio, lo cultural tiene un horizonte más amplio. Y el peronismo es un fenómeno cultural. Y es, como dice Santoro, el pintor, una epopeya políticamente incorrecta. Levantamos la cortina. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Alguna vez señalamos que éramos demasiado peronistas para ser ideologistas y creo que aquella frase de Gonzalo lo resume con bastante precisión. ¿Qué fue Perón? ¿Qué nos deja Perón? Vamos a ver los distintos perfiles y nosotros vamos a hacer inicialmente un breve apunte en la dirección comprensiva, tratando de entender la relación entre concepto y práctica que desarrolló el general. A comienzos de los años 50, comprendió la trascendencia de unificar el sur del continente. Y años antes, había observado ya desde la Secretaría de Trabajo lo importante de impulsar la industria a través de una sociedad educada, tecnificada y equilibrada. Y eso hizo, y de ese modo dejó plasmados en la acción sus planteos sobre comunidad organizada y tercera posición. Una comunidad de crecimiento integral, con el Estado como forja rectora, como vector, y una interpretación de la realidad mundial que lo situaba alejado de los ejes planetarios que estaban en disputa. Y de cualquier otra disputa, porque lo que planteaba era la independencia plena a raíz de la soberanía. Todas estas inquietudes, congregadas en política internacional y en política interna, quedan plasmadas en su proyecto nacional. Toda una mirada estratégica, comprendida por algunos, en el rubro interno muy bien planteado, muy bien interpretado por Arturo Jaureche, pero hay más, y en el panorama internacional absolutamente desplegados a través de la obra del oriental Alberto Metol Ferré. Entre esos dos me parece que hay una buena posibilidad de lectura para acercarse a Perón. Pero la grandeza de Perón fue la elaboración propia de conceptos, así que algunos de los materiales pueden ser leídos de manera directa. En Conducción Política desarrolla toda una filosofía de la construcción. Y contrariamente a lo que a veces se piensa, que es simplemente un manual de milicia articulado sobre la política, plantea diferencias realmente apreciables, sin olvidar la batalla. Pero ahí señala con nitidez, la milicia es la orden, mientras que la política es la persuasión. Y hay una diferencia de construcción sustantiva entre una cosa y la otra. Y tener grandes masas bajo el comando, logrando la persuasión en lugar de la orden, puesto que el gobierno de Perón fue plenamente democrático, también en contra de la torpe propaganda, es un logro muy singular y significativo. Y haber logrado en concreto la aplicación de esa comunidad organizada para elevar el nivel de vida de los más humildes, de los trabajadores en general, bueno, es lo que ha permitido una pervivencia de tantas y tantas décadas. Pero tener además una visión estratégica tan trascendente lo sitúa como uno de los grandes, y ya no solo de Argentina, sino a nivel mundial. Fíjense qué paradoja. En los años 60 hacia los 70, se consideraba que el concepto de comunidad organizada y también el de tercera posición, en términos relativos, estaban anticuados, que había que actualizarse, y la actualización sería el socialismo. Vean ustedes cómo el concepto dual de esas dos obras maestras de la vida política práctica trascendieron las épocas y dejaron atrás el periodo vertical, organizativo solamente desde el Estado de la Unión Soviética, y el periodo financiero liberal ultraindividualista articulado solamente desde el interés específico del empresario, que es difundido como la libertad individual en Occidente. Y se acerca en este presente al precepto de multipolaridad y facilita a las potencias emergentes una organización más dinámica, más abierta, aprendiendo de aquella experiencia y de los propios errores, claro está, para poder crecer sin necesidad de sesgar. Una más, sin abundar. Eso aproxima al peronismo al sentido profundo del ser humano. Todos lo sabemos, ¿no? Cada uno de los que está escuchando es cada uno. Somos la mismidad, como decía Macedonio Fernández. Somos únicos y queremos ser considerados en nuestra individualidad. Y al mismo tiempo somos parte de un colectivo, somos parte de un pueblo. Aquellos que no se sienten parte de un pueblo son apenas unos sonsos que andan girando a solas por allí, ante las fuerzas del mercado que los llevan y los traen como los grandes ventarrones de la historia. Pero aquellos que saben que son únicos como personas y al mismo tiempo parte de un pueblo, pueden combinar ese aspecto tan humano que fue restringido tanto en la construcción soviética como en la construcción liberal norteamericana tradicional y poder avanzar desde su propio perfil dentro de una masa. Y a partir de allí tener una identidad común con respecto a la creatividad propia. Por eso comunidad organizada, por eso tercera posición, tienen una vigencia que, aunque las universidades no lo estudien, aunque la UBA no lo considere, aunque los académicos se corran, va a pervivir bastante tiempo más. 16, 18, 23, estamos arrancando en esta edición especial. Cambiamos la cortina, Nehuen, y vamos para adelante. Años después te vuelvo a encontrar en algún lugar. No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar. No voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra 4 días y el cielo... Y arrancamos con los saludos, Lucio Pedro Verastain Ponte, Hernán Vázquez, Carlos Albizu, Macarena Alonso, Grisel Rubino, María Beatriz Costella, Walter Rabioso, Juan Facundo Cardoso, Julio Ruiz, Francisco Fracaroli, Facul Ben, Lalo Acosta, Germán Ibáñez, Seba de Rosas, Marcelo Rey, Javier Vitale, Horacio Alfredo Vitale. Bueno, gracias a todos los amigos que se van comunicando. También pueden dejar mensaje al 11 50 12 35 89. Faustino Velasco, Ricardo Mar, Carlos Albizu, Hernán Vázquez, tantos amigos que se acercan y que comparten el espacio, y saludan. Alberto Pérez, Hugo Mero, la Diana Maggi, Gastón Pizzi, Liali Stefan Ra, Breno Núñez Chas, Ezequiel Castro, Javier Vitale, Mónica Posse. Vamos a escuchar a nuestros compañeros mientras preparamos música, preparamos la opinión de los oyentes, los escuchamos, qué reflexión le merece, y nos preparamos para percibir miradas diferenciadas sobre un mismo perfil y, por supuesto, la intromisión de las temáticas de actualidad. Gracias, Carlos, por los conceptos. Bueno, dice, qué placer escucharte, Gabriel, cuánta claridad, alguien lo tenía que decir, el peronismo como epopeya cultural de una nación es inentendida por las universidades que miran hacia París. Lo curioso de esto, ya que recibiste el balón y lo devolviste en pared, es que en las universidades en general, aún gente muy bien intencionada, que uno ha conocido y conoce, la idea de comunidad organizada y tercera posición sigue siendo considerada menor, no científica, mientras que el socialismo y el liberalismo son considerados disciplinas serias. Esto es muy raro, dado el fracaso de ambos, ¿no? El ostensible fracaso de ambos, visible ante la comunidad internacional. Sin embargo, se siguen considerando de ese modo. Tiene anécdotas dolorosas, pero también ejemplificativas. Hay cátedras en la UBA, en sociales, donde Alperín Donghi es considerado un gran historiador y Norberto Galasso un curandero. En esos términos, atenti, plasmado en esos términos. Cuesta mucho comprender el sentido, el desfasaje con respecto a la realidad. Y eso también lleva a que, claro, después de tantas horas cátedra, los pibes salgan con una visión menos certera del presente que habitan, para situarse en una visión etérea de su propia realidad. Aquel chiste, ¿no? No me acuerdo quién me lo enviaba hace pocas horas con respecto a estos temas. Que decía, viene un estudioso y se reúne con la gente del barrio y le dice, bueno, no saben la cantidad de libros que leí para entender lo que piensa el pueblo. Y la gente le dice, hubiera preguntado. Levantamos la cortina. Años después, mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Para los que quieran zambullirse en los temas, en nuestros muros hemos puesto, por un lado, este concepto más desarrollado, tanto en texto como en video, sobre Perón, tercera posición, comunidad organizada. Una linda charla, muy agradable, con Roberto Bacchetti, en un Decime una cosa de varios años atrás, donde nos habla de los libros que fue generando, los documentos recogidos, y también al final charlamos un poco de por qué el peronismo. Y en audio, una producción de La Gráfica, nuestro encuentro con Alejandro Tarruela sobre la historia de Guardia de Hierro, otra franja que merece especial consideración dentro del movimiento. Estudiantes con visión etérea, genial, Gabriel, estar en el limbo. Gracias, Enrique Martín, que ha dicho muchas más cosas. Después voy a leer los mensajes que me ha hecho llegar por estas horas. Vamos a la pausa. Está Nehuen Gusmerotti en la operación técnica y Omar Zanarini en la producción. Les habla Gabriel Fernández. Esto es Ya Nada Será Igual, de La Señal Medios en La Gráfica. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa?